Hay mentira en la belleza y belleza en la mentira. Hay quienes dándolo todo por una causa perdida despertaron de ese sueño a una realidad virtual y soñando cada cual distintas cosas fingidas. Hay que ver si no es soñar, despertarse en otra vida.